Se lembra das crianças que um dia vão nascer. Arranja uma pedra, nela temos que escrever palavras esquecidas com o tempo. Mensagem pro futuro, passado pro presente. Continuamos con el grupo brasileño Vaca Marte, dentro de su primer LP, Depois do Fim, grabado en 1979 y publicado en 1983, en el que también contemplaron El último entardecer. Oh, Vamos a escuchar otro tema de Bacamarte, en este caso interpretado por Star Troop, Smog Alado. Thank you. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando Star Troop, ahora realizando una versión sobre un tema del grupo Genesis. Se trata de este Firth of Thieves. Thank you. Tras esta versión que Star Troop realizaban sobre el Firth of Fifth, vamos con sus propios autores, Genesis, que abrieron en Montreal el 21 de abril de 1974, The Musical Box. Le petit Henri et la petite Cynthia aiment à jouer des jeux de violence de silence. Il aime à jouer au croquet. Et avant le commencement, la petite Cynthia lui frappa sur sa tête, comme si. Il est mort. Mais il lui pousse des ailes et il monte au ciel. Mais l'autorité là-haut le refuse et il retourna. Merci. Il retourna comme un vieil homme. Ceci s'appelle la boîte à musique. Loud. again, be my song. Here it comes again. Let me get to know your flesh. this time to pass me by. It doesn't seem too bad that you stand there with your fixed expression. Touch me, touch me, touch me. Seguimos con el grupo británico Genesis, ahora bebiendo en la Twilight Ale House. Is it really true what they're saying? Are you really sure there's nobody come for me? No one. Once there was a house and the laughter so warm. Trying to pretend there is someone, someone who will care when I need it. Churchyard, casting just a glance at my painted female friend. Now I'm on my way, I am falling, got to find some help. Just a dream to take my sorrow. Just a dream. Vamos ahora con la pieza que abría el primer LP de Genesis, From Genesis to Revelation, In the Beginning. En el cruce de caminos en Onda Latina, y te recordamos que si quieres pactar con nosotros puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Genesis, dentro de este LP editado en 1969, en el que rectaba The Serpent. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Genesis con una canción que apareció originalmente como cara B de un single, One-Eyed Hound. Mister, you've been caught at last, chasing dogs in moonlight. This man committed a sin, this man he never can win. Mister, you've got one more chance, if you catch the hound when the sun shines. This man committed a sin, this man he never can win. And it's all gone wrong, now is the time for chasing the one-eyed hound. And it's all been tried before. Night is the time for chasing the one I found. Have you seen the one-eyed hound? Tell me where he's going. This man committed a sin, this man he never can win. Every place that I have been, no one else has seen him. This man committed a sin, this man he never can win. And it's all gone wrong, night is the time for chasing the one-eyed hound. And it's all been tried before, night is the time for chasing the one-eyed hound. Telling me exactly where to go. This man committed a sin, this man he never can win. People come and people talk, but they don't reach agreement. This man committed a sin, this man he never can win. And it's all gone wrong, night is the time for chasing the one at home. And it's all been tried before, time for chasing the one I love. Proseguimos con Genesis. Ahora dentro de su long play Foxtrot de 1972, en el que incluyeron Get Them Out by Friday. Get 'em out by Friday. I don't know why it seems so funny. Seeing as how they take more money. The Winkler called again. He came here this morning. Found a block of flats with central heating. I think we're going to find it hard. Now we got them. I've always said that cash, cash, cash can do anything well. But it can be rewarding when a flash of intuition is a gift that helps you excel. It is my sad duty to inform you of a fourfold restriction on humanoid hives. I hear the directors of genetic control have been buying all the properties that have recently been sold, taking risks so bold. As many in the same building size, they say it's all right. Beginning with the tenants of the town of Harlow, in the interest of humanity, they've been told they must go. Told they must go, go, go, go. Thank you. os vamos a ofrecer otro tema de Genesis, en esta ocasión a cargo de Steve Hackett, que dentro de su trabajo de Tokyo Tapes, grabado en 1996, hacía Watcher of the Skies. Thank you. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Steve Hackett, ahora con el tema que abría su primer disco de larga duración, Voyages of the Acolyte, grabado en 1975, Ace of Wands. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Steve Hackett colaborando con Alan Parsons, tocando la guitarra en la pieza que abría su álbum The Secret del año 2019, The Sorcerer's Apprentice. Thank you. proseguimos con Alan Parsons, ahora dentro de su nuevo álbum, One Note Symphony, Live in Tel Aviv, publicado en el actual año 2022, en el que sigue The System of Dr. Tarr and Professor Feder. Vamos a escuchar ahora a Alan Parsons dentro de una actuación acontecida en Santiago de Chile el 21 de octubre de 1995, donde latía The Telltale Heart. Thank you. lies. You should have seen it. You would have seen as I reflected in the light. Marchamos ya, porque los Ayuso siempre somos unos gitanos. No sin antes recordaros dos cosas. En primer lugar, el concierto que va a tener lugar el próximo domingo 19 de junio a las 7 de la tarde, en estos mismos locales de Onda Latina, después de mucho tiempo sin actuaciones en directo, contando con los Blackout Howlers y con Blues del Foro, en la calle Seseña, número 9. Y no sin antes recordaros también, en segundo lugar, que si queréis ensanchecer vuestra culturización, no os volveréis a encontrar en este cruce de caminos, si es que sintonizáis, como debéis, o como podáis, ondalatina.com.es, en directo, cuando podemos y nos viene bien, o en nuestras simulaciones en diferido, los sábados de 2 a 4 de la tarde, o los domingos a la hora bruja. Por hoy nos disolvemos pacíficamente con Alan Parsons. I, Robot.